Play. Hoy en Play Me vamos a hablar de la aclamada sección de Show Me Your Ribs. Por fin se las tenemos ya lista. Esperemos que todo salga bien con el invitado que por ahí lo habíamos spoilereado en Facebook, pero que si no lo conocen al rato ahorita ya entrará en calor todo esto. Vamos a poner nuevas rolas como siempre y otras que siempre nos han gustado. Y pues a ver qué tal. Y pues ya, bienvenidos como se debe a esto que se llama Play Me y al número 30, ¿no? Ya es. Chale, ya, 30. Ya llegó a los 30. Ya llegó a los 30. Sí, ya es la emisión número 30. Que pues, con todo gusto les damos y compartimos. Y pues ya saben que esto se trata de poner pues música y de rolarnos rolas, valga la redundancia. De echar el coto con todos los que se dejen y quieran. Y ya, yo soy, como siempre, yo soy Eric Limón. Y ya escucharon también básico en este show a Diego. ¿Cómo andas? Como siempre, Diego. Digo, si un día se los cambian, pues, den las gracias. No, pues sí, se la... Eres de las... De las personas más afamadas. Sí, cómo no. Y pues ya, saludos a los que se metieron al chat. Lamentamos que no esté Tumblr muy, muy de buenas, que es donde se aloja este sitio. Anda de guy, pero pues ayúdennos para los que están aquí en vivo y pues rolen el link y para que vengan aquí a Mixler, que es lo bueno, que como no, si no está una, pues ahí siempre está Mixler al rescate del Playme. Entonces, pues sí, regálenos un retweet o algo para que la gente se entere y vengan por acá y sigan entrando. Como siempre, agradezco a Pedro Zavala y a Kebus, que son acá el coaching. Ajá, ya son acá de parte del Dream Team. Y del Dream Team también. También, cómo no. Y pues esperemos que Mona no tarde, que ya saben que siempre llega un poquito más tarde. Está en su camerino. Está en su camerino. Y sí, ya me dijeron que no, que se mancha, que si no puede, pues que empieza a las 9:30, que lo recorramos, pero pues ahorita le preguntamos también. Y pues ya, gracias que están mandando sus recordatorios a su banda. De que ahora es por Mixler, por esta vez. Pero pues de todos modos ya saben que estamos en iTunes y demás para que nos descarguen. Y se lo lleven puesto a donde quieran. Eso, mero. Pues ahora sí. Y va, ahora sí vámonos con más rolas, digo. Rola la pues rola, vamos digo. A ponernos una de... Es que no sé si empezar con algo muy, muy triste o con algo muy, muy, muy alegre. ¿Ustedes qué dicen? Híjole, pues ponemos una y luego la otra. ¿Para hacer el contraste? ¿Va? Vamos a ponernos primero la que es medio tristona. Uh-huh. Vamos a escuchar una de Jimmy O'Rourke, este vato bastante afamado en la liga medio indie. La canción se llama Ghost Ship in a Storm. Y pues ahí chequenla. Órale, me late, ahí les va. Driven Ocean flames licking up and I'm warm into your side. Plenty time for circumstantial crime. Diminishing moonlight and aerosols in line. Are we lost? Are we lost? Are we lost? Are we lost? Are we lost? Are we lost? Are we lost? Are we lost? Are we el contraste, cómo no. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Chulada que acabamos de oír es un mano a mano entre los tenis coats y los pastels. Y la canción se llama Vivid Youth. Y viene en un disco que precisamente está firmado como Micha y Micha entre los pastels y los tenis. Entre los pastels, perdón, y los tenis coats. Tenis coats. Sí, es que chido. Ahí está. Sí está. Ah, es como si Estéreo La Banda hubiera como muy, muy feliz, ¿no? Sí, sí me recuerdo a Estéreo La Banda. Segurito al Jebus también. Que es fan de es Estéreo La Banda. Sí, sí, sí. Es muy fan. Va, pues yo ahora, deja, pongo una. Me les va. De unas chicas que están chidas y aparte tocan chido. Como no, pues eran las de Sleater-Kinney. Ellas, ¿no? Tocaban en Sleater-Kinney o en Veruca Salt. Ya ni me acuerdo. Ah, ese dato no te lo tengo, ¿eh? No te lo manejo. Sí estamos hablando de Warpaint, ¿no? Sí, ¿cómo no? Ahí está, mijo. Ah, va, ¿eh? Pero mira, ahorita Pedro Zavala. Ah. No, Pedrizo ya. Siempre nos saca acá de cualquier sí, de la duda existencial. Sí, está para eso, ¿eh? Y más. Y más. Si ando encharcado, dice el Jebus. Pues va, ahí les va esta. Es una rola. Pues en sí todo el disco que se llama Exquisite Corpse está bastante bueno. Y las rolas se llaman acá bien. Hay una que se llama The Beatles, hay otra que se llama Crimson. Sí, sí, sí. Está bueno, está oscuro, pero está bastante chido. Y pues ya creo que son gabachas, ¿no? Deben de ser. Bueno, como sea. De donde quiera que vengan, no importa. Ahí les va esta que se llama Elephants, que es de Warpaint. Aquí es. fue Warpaint. Ah, sí. Sí, y acabo de cometer una barrabasada al aire. Digo, si esto estuviera en cadena nacional, ya. Ya me habrán quemado vivo. Sí, ¿qué hiciste, no? Pues es que dije que las Warpaint tenían ex miembros de Slider Kimi. Ay, no. No, confundí Warpaint con las otras chavas, con las de Wildflag. Ah, bueno, pues tampoco hay tanta bronca. Es que tampoco están de muy... De, no, más bien no están nada de mal ver, Sí. Sí, no, no. Se pasa, se pasa. Ah, bueno. Yo nomás digo, para que luego no salgan con que... Ay, entonces... No, nada. De smartass eso, ¿cómo se dice? De una vez me desmiento yo a mis moras. Así que... Ay, es lo mejor que puedes hacer. Una fe de ratas. CDR, muy bien. Y ya ves, te dije, Peugeot nos iba a sacar de la duda. Son de LA, las chicas de Warpaint. Y ya, sí están. Y sí están chidas también. Están como pa' Mickey Rourke, ¿no? Sí, cómo no. Y, como pa' Miguelito. Sí, se rifan. Me late. El disco que quería este... Que Buzz dice que le pasemos el nombre de los discos. Mira, el de Warpaint se llama Exquisite Corpse. Déjatelo. ¿Dónde lo escribiré? Venga. Déjenlo, escribo aquí. Rápidamente. Warpaint. Ay, puse Wikipedia. Bueno, mientras platícanos algo, digo, ¿cuál quieres que pongamos? ¿Cuál quieren que les pongamos? ¿Qué más tenemos el día de hoy? ¿Pondremos una de Mona o la esperamos? O la vamos quemando de una vez. Es que, ahora sí que les voy a spoilear, pero trae a Jethro Tull. No los hemos puesto, ¿no? Entonces. Pues sí. No las hemos topado. Two Sunsets, a ver. Tenis. Puse de más. Esto de escribir a la vez. Que lo estoy haciendo, esto no está tan padre. Pero bueno, sí, yo que digo que pongamos una de las de ella. Ni modo. Pues sí, yo decía que esa de Jethro Tull. Órale. Va. Esperemos que no nos regañe ni nada. Esperemos que no nos empiece a hacer aquí. No nos denuncie con la FEPADE. Sí. Mientras Mona no está, porque si Mona aparece, a todos nos comerá. Pues esto se llama Living in the Past. La flautita transversa. Qué obo. De Jethro Tull y venimos. Walking mile to drink. Ahí está, Mona, que espero que no nos regañe. Jethro. Sí, sí, esperemos que comprenda que pues, es una canción sota de Jethro Tull y no los podíamos dejar así, chavos. Así, saltárnoslo, pues no. Tampoco son modos. Sí, todo por no estar. Y, ay, así cuál voy a poner de una vez, padre. Pues de una vez, Padre Sánchez. La de Rocket Juice and the Moon. Entonces, todos oímos Damon Albarn y nos hincamos y rezamos. Y rezamos. Es que ahorita anda como que en todo, ¿no? Es que, pues ya ves que estaba esto de Rocket Juice and the Moon. Y luego, según, pues sigue tocando con The Good, The Bad and the Queen. Y luego, pues Blur, que es que ya viene con nuevo disco. Y luego que lo del sencillo de Gorillaz. Y ahora que lo de la ópera esta del Mr. D. Ah, sí, cierto. Del D. No, sí está bien manchado. ¿Y a qué hora duerme? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe a qué hora duerme el señor? ¿O qué hará en sus ratos libres? O... No sé, tú que le hablas, güey, y luego le preguntas y ya nos... Que es nos decir, diga, ¿qué onda, pinche? Cámara, Damon. ¿Damián? ¿O cómo será? No, Damon. ¿Cuál es el...? El Demian. Demian Albarrán. Su equivalente. Demian Albarrán. Estaría bueno. Pero bueno, ahí les va esa. Que de todo eso es de su proyecto de Rocket Juice and the Moon. Pues donde está el Tony Allen y el Flea. O el Flea, como dicen. Pero en esta rola que se llama Hey Shooter. Trae acá el featuring de Erykah Badu. Y pues ahí les va. A ver a qué nos suena. Déjale bajo. Y ya recuerden que todos los títulos de las rolas y demás están en nuestras cuentas de las redes sociales. Busquen Play Me Show. En su Facebook o en su Twitter. Su Facebook, su Twitter, todo. Y ahí sale. Al rato hasta en Hi-Fi nos iremos a meter. Ah, hay que regresar a los orígenes. Será así, va a ser retrofuturista. Ándale, cuando le podías poner temas a tu perfil y... Ah, no éramos nada. Y que se tardaba en cargar como 5 minutos una página porque le metían de todo. Pero bueno, ya. Ahí les va esta que se llama Hey Shooter y venimos. Yeah. Ay, no más. Sí, ahí está ese disco. Les recordamos que sale el 12 de marzo. Así que, pues ya estamos a nada para que después vayan por él. Ay, ya, mira. Ay, mira, el Pedro Zavala nos puso que. Aquí, quiero ver esa imagen que puso en el chat de la ex baterista de Warpaint. A ver, déjame en lo que la vemos. Mona, ¿estás ahí? Ah, perdón, es que no la había jalado. Ah, no, pues, ¿cómo no? Mona. Hola, chicos. Ah, qué buena foto, por cierto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Mira, pásale, bienvenida a Play Me. Este es tu Play Me. ¿Cómo andan? Bien, pues ya. Sí, ¿qué han hecho? Pusimos la de Jethro Tull. Esperemos que no. Ah, te... sí. Ah, ya lo pusí. ¿Qué les gustó? Más o menos. Sí, pues se sentían magnates acá. ¿Qué onda con los Jethro Tull? En los hoteles de Nueva York, no. Yo sigo viendo aquí a... No, si se aguanta. ¿Sí? A Shannon Sousamon en la peli Moonlight, que pues no la he visto, pero pues creo que sí la voy a ver. Sí, bien. Subiste de nivel, Pedro. Sí, ¿qué están haciendo? ¿Por qué evolucionaste? Sí, es que... Ahora tienes que entrar a Mixler, Mona, porque hace rato no estaba chido Tumblr y para evitar que se nos cayera o algo, pues... Ah, va. Nos jalamos para acá. Por eso en el chat están, ya sabes... Migramos. Va. Sí, lo topé. Con razón, por eso llegué tarde. Ah. Porque no los encontraba. Dijiste, aquí no es chido. No están en las oficinas de Tumblr, están en las de Mixler. Aquí no es ese... No es Por Play eso. Me Show, oiga. Sí, así entré. Oiga, ¿qué es Play Me Show? No, aquí no, está señorita. Alfa. No, señorita. Aquí está. No, señorita, aquí está Toño Esquinca, no lo quiere pasar a saludar. Y me dijeron, ¡wow! ¡Wow! Y unas voces extrañas. Sí. Y hay Ay, muchas mona. Personas ahí al mismo tiempo haciendo, ¡wow! La de cosas que pasas por llegar tarde. Sí, no manches, qué locochón. Los gajes del oficio. Los gajes del Plini, pero bueno. Ahora sí, ¿con qué nos vamos, chavos? Con Mona, que nos ponga una rola. Sí, Mona. Es justo y necesario, como decía mi amigo Chuy. ¿Sí? Va, pues este... Pues hay chicuelos. ¿Qué les cuento? ¿Ahora y ayer? Ahora tengo ganas de... cantar, tengo ganas de soñar chicuelos. Oh. Ah, pues bueno, este, ¿qué rola? Ah, pues pon la otra que traía, la de máquina. Ponte la rola de máquina. Es que tiene un signo de admiración al final. Entonces tienes que decirlo como si de veras. Máquina. ¿Cómo leen algo con signo de admiración? Pues con ganas, ¿no? Pues sí, ¿cómo dirías? Máquina. Máquina. Pero sí, como muy de anime, ¿no? Yeah. ¡Machire! Máquina, ya te dijo. ¿Has visto? Bueno, este. No me acuerdo qué canal pasan un. Un programa que se llama Sobreviví a un Japanese Game Show. Y este mandan a gringos así a un programa de. A un programa acá de concursos japonés. Que se llama Majire. Y así entonces, gritaban. He visto muchos programas Majire, de concursos Majire, porque siempre gritan Majire. Majire. Y ya, bueno, a ver, pon la rola ya. Va, pues, pero dilo otra vez. La de. La de máquina. Es no. Que no me acuerdo cuál fue. Máquina. La de máquina. Ay, no, pues... La de A4. ¿Y eso qué es? Y esos muchachos no son para nada japoneses. No, tómala. No. Ya lo averiguaré. Son del Barça, ¿no? ¿De dónde son? No sé. Creo que es de Barcelona. Bueno, son españoles. Ah, pues ya. La chupines, hubieras dicho. Ya entonces con es la máquina, joder. A la máquina. Máquina, joder. Ándale, pues, sí. Máquina de joder. Bueno, ya. Son la máquina. Son la máquina de joder. ¿Mandé? ¿Qué? Nada. Disculpe usted, este radio escucha este chiste muy vulgar. Vale. Por eso. Stars belong to you. Open your eyes, 'cause your life is going to have a change. And that's true. We're pressing the rest and the rest of the tears of laughter. Ahora sí que se le oye el polvo a la máquina, pero todavía jala chido. Sí, ¿no? Está, se oye acá, se te enterona, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, sí, no, ¿cómo oyen? ¿Cómo oyen? ¿Están viendo y no oyen? Están viendo y no oyen. Sí, pues, pues dije, bueno. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué fue eso? Nada. ¿Qué estás haciendo, Diego? ¿Qué estás viendo? Luego les digo. Sí, bien, bien picarón eso, ¿verdad? Pero no, nada de nada. Ok. Luego y les... compu es muy aburrida, de hecho. No. Seas así. No tiene por qué ser aburrida. No todo está perdido. No tiene por qué ser así. Sí, tú puedes cambiarlo. Exacto. Look away your happiness. Sí. Look away our. Aguar sí. Happiness. Sí, pues traje esas dos rolas porque me laten. Y no es cierto. Bueno, no nada más por eso. Pues es que la onda quería traer así de pues como de la época son. Y pues son así de las denominados de la onda acá progresiva. Bueno, los Jethro Tull son cuando era el brinquito, ¿no? Del psicodélico para el progresivo. Ajá, ándale, sí, el brinquito acá. Pues los Jethro Tull británicos y estos güeros son ¿de dónde? Ah, españoles, sí, que son del Barça. Ah, muy bien. Y pero sí, pues son del Barça. Sí, porque luego tengo un conflicto con esas bandas progresivas. Ay, porque tienen unas tienen unas rolas bien buenas, así. Ay, pero otras acá son como de adulto contemporáneo. Es que también, pues ahí está el ejemplo más claro, pues ahí está Phil Collins. Ay, Phil Collins. Lo que le pasó al pobre. Sí, o sea, por ejemplo, sí, pues Genesis, ¿no? Lo que pasó con Genesis. Antes y después del Pedro Gabriel. Ay, pues, ¿en qué momento, no? Sí, o sea, de repente se volvió acá. Pues hay unas rolas de Pink Floyd que también dices, ay, güey, no manches. O también, sobre todo creo las últimas, ¿no? Sí, no, así de, ay, sí, Final ya. Cut, Division Bell, etc. Sí, o sea, de repente, sí, ya tocas bien chido, ya pinches solos acá de a media hora. Sí, eres virtuoso, ya estuvo. Sí, luego son demasiado relax. Y sí, suenan acá de adulto contemporáneo. Pero pues hay otras acá bien locochonas. Sí que le meten un montón, o sea, en vez de hacer un solo de media hora de guitarra, pues tienen varios acá de un montón de instrumentos y acá, sí. Sí, como en todos los... Bien atascados. Sí, pues es que hay... Bien atascaditos los señores. Hay de todo en la viña del señor, ¿no? Claro. Mira, Jebus, la de máquina, le recordó a Banco, dice. Sí, fíjate que sí. Y Banco es de los que sí me laten. Y Banco también tiene de las dos ondas, porque también tiene unas rolas así, o sea, de esas larguísimas acá. Con unas voces... De esas que me puedo ir a que esté, no sé, me puedo ir a la tienda, me puedo ir al tianguis a hacer el mandado regreso y todavía no acaba. Puedes ir al tianguis todavía pensar en qué vas a hacer de comer. Sí, comprar, sin saber, es más. Puedes irte al tianguis sin saber qué vas a hacer de comer. Pero los de Banco son la onda y tienen un disco, Pero di el nombre completo así acá. Banco del, no me acuerdo, del Mundo Socorroso. Socorroso. ¿No? Banco de Socorroso. El gordito de Banco. Bueno, eso. ese es el acento italiano de Diego. Ah, qué bien. Ese estoy yo tratando de hablar italiano. Le sale a Juan, le sale con hiccups. Mira, también sí, dice también Pedro Zavala aquí en el chat que ya deberíamos de organizar un especial de soundtracks. Ahora para el próximo... Sí, ahora que ya se murió Whitney Houston, para ponerla del guardaespaldas. Empezamos con esa, ¿cómo no? Ay, no es cierto, pero... ¿Habré visto esa película en la vida? ¿La del guardaespaldas? Sí, no manches, la he visto así como... Mira. Por lo menos hubo una época en la que todos los sábados estaba en el cine. Sí. Como eso de las... Era la peli romanticona. A mi papá le gustaba, entonces... No, mi mamá tiene el cassette de Whitney Houston soundtrack del guardaespaldas completo. No, mi mamá es más rudona, mi mamá es Meryl. Pero el Samuel sí es como más acá. Ah, tiene sus concesiones. Sí, el Samuel luego acá le gusta el sauna y pues ni modo, ¿no? uno va pasando y pues la ponen. Bueno, lo están viendo, pues no. Pero bueno, no vamos a poner esa. No se preocupen. Pero salió bueno. Por ahí. Hay muchos, muchos, muchos soundtracks originales que están re buenos. Sí, pues sí, como no. Ahí está, está nomás el Virgin Suicide de Air, para sí. Empezar, ¿no? Está sí. El Body Song de Johnny Greenwood. Ah, también. Varios. Pero hay rolas, por ejemplo, las de Batman. O sea, ah, las de Prince. Que... La de Prince, la de YouTube también está re buena. Sí, como no. La de los Smashing Pumpkins también. Oh, sí, cierto. Pero ese fue en Batman Forever, ¿no? En un Batman, es que ya no sé cuál. En un Batman que tenía nipples, yo lo recuerdo. Ok. ¿Que tenía nipples? El Batman con nipples. Así en su torcito. Así se llamaba, Batman con nipples. ¿Qué otro soundtrack? No, por ejemplo, los del 007 también ha habido varios que están chidos. Ah, el pues de, sí, el de Garbage pues está bueno. El de Tina Turner, la de Golden Eye. Sí, sí, sí, la de Golden Eye. Shirley sí. Bassey con Diamonds Are Forever. Sí, también. Todas las rolas que tiene. Es buena esa rola de Diamonds Are Forever. Ajá, es muy buenísima. Me acordaba ahorita de las cosas que hizo Tom Waits para Iron Earth de Jim Jarmusch. También están requete suaves. Sí, hay muchas. Y hay otras que. Bueno, es que sí, hay varias que no son originales para la peli. Para pues, la también. Pelis. Pero pues hay dos que tres soundtracks que sí están chidos. Hay otros que también se caen como el que hacen de ay, I'm a Believer de Neil Diamond, que lo ponen en Peck. Ese es material radioactivo, mona. me acordé también de esta onda. Bueno, ya sé que estamos prosiguiendo la guaguara, pero pues ni pedo. Estas bandas que aparecen en todas las películas tocan y aparecen en el soundtrack. Se me ocurrieron por lo menos estas. A ver. Smash Mouth, Sugar Ray, ándale, The sí. Donuts, Safe Ferries. El de Smash Mouth. Es que Smash Mouth salen un chingo de películas. Sí. Haciendo de ellos mismos, obviamente. Sí, sí salen muchas. Pues ahí está, ya. Sí, hay muchas. Ay, híjole, es que las películas son tan. Ay, sí, las películas dan para tanto en la vida. Sí, pero bueno. Yo voy a traer no, pero es que esa no. Es que luego no sé si esa no. En esa la de Donnie Darko. No, pero la de Donnie Darko no fue para Donnie Darko. Porque es ochentera la rola. Mira, dicen que David Bowie. Pues sí, cómo no. Reznor. ¿Cómo no? No, pues David Bowie es su película. Ay, pero perdón, pero esa película no me late. ¿Cuál? La de Lancia. Pero la rola del principio es lo mejor. La rola del principio, la de sale Bauhaus cantando Bella Lugosi. Bella Lugosi. I'm dead, I'm dead, I'm dead. La película no está tan. No, la mejor parte de esa película es Bauhaus. Ay. Bueno, ya. Como Lisa. Ay, Lisa como muy ella, ¿verdad? Perdón. Se me salió el Daniel Bisoño que llevo dentro. Ah, súper ese güey. Más chida. Perdón, ¿qué? Llamo Nadilo. La de. Ay, ya se me olvidó cómo se llama. La del laberinto. Creo que se llama el laberinto de David Bowie. Ah, sí. Tiene el laberinto, ¿no? Sí. Donde sale el enano. Es el presente prehistórico del Señor de los Anillos en cine, pues. Esa está buena. Esa película. Pues ahí está, ya. Ya empezamos a hablar de películas. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a este punto? En el chat ya ves que ponen cosas y. ¡Ah! En el chat ustedes tienen la culpa. A ver, ya cierra el chat, por favor. El chat, a ver. Les dije que lo hiciéramos sin chat y así ya no hay unos. No, pues no. Sí, es que eso de los soundtracks sí es como. No, no es. Sí, sí da para bastante, ¿no? Sí, cómo no. Ah, pues ya pero, está. A ver, hay que armarlo. ¿Por qué no seguimos, nenes? Que si no ahorita ya va a llegar el Rómulo. Y... Durán Durán también, la de James Bond de Durán Durán. Sí, ah, sí, pues sí. Las que salen en Donnie Darko, que también está In Excess. Y Tears for Fears. Ah, Simón. Y Joy Division. Ahí está. No, pues hay que hacerla más bien como por década, ¿no? ¿O qué? Son muchas. Varios, igual. Lo hacemos en varias tomas. Pues sí, yo creo. pues sí, en varias partes, pues ya saben. A ver a, bueno. a ver a qué les sonará esto. Y ya me dicen. A la vuelta, ahí les va a estar rola. Se llama... No, bueno, no, mejor primero la pongo. What about now? You about to feel, yeah, the full force, yeah, of the pressure, y'all. Let's go. I can't get this pressure point out of my head. Can't get this pressure point out of my head. I feel it in work, you know I feel it in bed. Can't get this pressure point out of my head. Yeah, I got the pressure to stress this off. And I'm drinking the ink and holding me down. Never breaking down, already broken, choking on pressure. The money coming slow and the dough ain't up in my dresser. Oh, Vanessa, Keisha and Kim, they were my friends. So they found out about each other, now that end. Worse than them, 5-0 turn on lights. Turn signal busted and my tags ain't right. Me belly hungry but my soul is cool. Cell phone busted, a dropout from school. Can't clear that sample, those drums don't bang. Plus the positive rap, you can't make change. No dollar, street scholars is poor. AIDS and cancer tour, they're hiding the cure. Can't endure what it's all for. The score 50, I got 4. I'm losing the war, the pressure. I can't get this pressure point out of my head. Yes. Can't get this pressure point out of my head. No. Feeling in work, you know I feel it in bed. Can't get this pressure point out of my head. Yeah, I think the president is resident evil. All these liquor stores, man, they killing my people. George Bush on the button and the glutton is ruling. Pretty girls flirt and I leave guys drooling. My socks got wet and my whip don't work. Gotta walk in the dirt, mud on my shirt. Got pinned by the perp, but I skirt on bail. And my youngest cuz just got locked in jail. I can't prevail. Set the cell and blow home. Revolution dead and gone. TV's on. Can't see dawn. Ball covering my view. So confused. Don't know what's true. Like reality tell lies. Vision is just that. I'm always take shots till we start the bus back. Sick of the subtrack. I'm ready to add on. Wanna be a Jedi, but I'm just a padawan. I can't get this pressure point out of my head. No. Can't get this pressure point out of my head. Yes. Feel it in work. You know I feel it in bed. Can't get this pressure point out of my head. Yeah. I'm getting sick, man. It's cold. It's whack. Plus I got another ache in my neck, my back. People always react like I just play games. Pressure. My pain can't spare no change. Yo, I feel it in work and I feel it in bed. Feel it instead of feeling the grand, feeling the dread. Like locks, these clocks give me no time. Even Vaseline give me no shine. Even two nickels give me no dime. These rhyme designs sometimes work well. Other times so ass that my paper smell. Yo, I'm nervous and needy and cold in jail. With the pressure, fiesta, the pressure's on. Need to hit the Mardi Gras with a leprechaun. Rub shoulders with the luck till the stress is gone. Then dance in the dawn when the record's on. Like, I can't get this pressure point out of my head. Can't get this pressure point out of my head. Sing it. Feeling in work, you know I'm feeling in bed. Y así fue. Pues como diría Jebus, bueno, como lo acabo de decir, está chido su coto de ese. Está chido su coto. Sí, como también bien puso aquí de Pedro Zavala, es como de raperos que tienen harén. Y sí. Oh, sí. La rola se llamó If I, de Rashan Ahmad. Órale. Ya con eso, pues ya se dan como la idea. ¿De dónde es? Ajá, no sé cómo fue que me lo encontré, pero por ahí andaba. Y pues tiene cosas chidas. Si les late esta onda del hip hop, yo creo que le pueden sacar dos hip o tres. Hip hop, my nigga. Sí, tiene ondas muy chidas. No está tan loco, pero sí es bueno. Y cuando escuché el disco así, de repente salió el au, y dije, ¿qué demonios? Y tú, los Sutons. Sí, casi son de acá de los Sutons. Y sí, pensé que era así, tal cual un mashup, pero pues no, le puso ahí dos que tres cosas más. Ay, sí. Los Sutons me caen bien. O sea, a mí me cae re bien la saxofonista. el gordito está chistoso. Ahora sí que me caería re bien. ¿Las saxofonistas? ¿Cómo no, Padre Sánchez? Sí, bastante. Ay, jóvenes. Ah, mira, ahí ya estás. Llegó Rómulo. Ah, mira. Ya llegó, ya está aquí. El invitado, pero ahorita. Pero ahorita, no se amontone. No se amontone, todavía. En un ratito. Ahorita le dejen que vaya a la tienda, regrese y se acomode. Sí. Se acomode tantito. Ponga sus rolas porque va a llegar y... Pues a ver, entonces, que ya que andamos hip hop, ponte la de Dells con el negrísimo Roots Manuva y con el Joe Goddard de Hot Chip. Ay, no más. Ay, órale. Ya, ¿no? ¿Por qué? Pinche trío poderoso. La canción se llama Capsize. It's time to stand up. It's time to be counted. Oye, dear boy. It's one here, no fool, no horses. What's up? They're asleep in the belly of the beast, living in a dream in their own fantasy. Smothered by their mothers with a breast for a pillow. Desensitized, no minds, hello. Can you hear me? It's a transmission, fellow. Live feed. I hope you have been eating, do you mind these? Projectile force for the main course. Possessed by the force deep inside thee. They support blades like first they cut cross. Another child dies along with this loss. Ain't nothing changed since Britain turned blue. Set more cuts, more problems, more. Looks like that we're all fucked, no loop. And Cameron, better steer clear of my arse. Kick down the doors of Parliament for the truth. And have a word with the PMIR. Times that are so treacherous, we need to stick together. And now the nights are closing in, we need to stick together. Where is the heart and soul? We need to come together. When the youths are so damn cold, we need to stick together. For the disenfranchised, man child really don't seem to learn. Got the nerve to talk about the guns on the street when the guns come cheap from the factory. The factory, they don't check those facts, or they blame and they make scapegoats to the blacks, or anybody else who's fresh off the boat, or everybody else who don't wish to vote for the martyr of blues with design of views. The red top readership holds a clue, so who's got the money for the PR scams to pull the wool over the eyes of the everyday man? How many fresh face youths were they sent to war without clear definition of what they fighting for? So what came first, the addiction or the drugs? Modern day fuckery, pinstripe fuck. Times that are so treacherous, we need to stick together. And now the nights are closing in, we need to stick together. Where is the heart and soul? We need to come together. When the youths are so damn cold, we need to stick together. Times they are so treacherous, we need to stick together. And now the nights are closing in, we need to stick together. Where is the heart and soul? We need to come together. When the youths are so damn cold, we need to stick together. Slide you. volvemos. Y ya... Sí, ya se está haciendo el redoble. Ya mero vamos a hacer esto del aclamado Chomillo show. Sí. Chomillo Rips. Show me your ribs. Sí, y a ver qué sale. No, pero pues, ¿qué más quieren poner ya para...? Ya, mona, vas. No, pues ustedes. Yo qué puedo poner, yo. Que no haya puesto ya, o que no sí, soy ya. Nada, yo no tengo vanidad. Exacto, no soy nada, yo no tengo vanidad. ¿Qué más dice la rola? En mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Bueno, ya, perdón. Sí. Están este lapsus karaokisticus. Karaokisticus. Pero karaokisticus a capela. Bueno, joven Eric, usted. Yo voy a poner ya las que estén. Ah, sí, ya que no dijeron nada. Venga. Hollywood. De una ¿De vez. ¿De Madonna? Ah, ¿de Madonna? No. Madonna, no. Así es. De Cluster. Puro experimentar alemán de los 70s. Hablando de rolas setenteras. Sí, Krautrock. Ah, no, Krautrock. Krautrock rules. Venga. Vámonos. Que ya llegó Rómulo. Thank you. Y ya volvimos. Regresamos, sí. Con esta onda que traemos, medio acá virtuosa progresiva. Y bueno, y vamos a estrenando nuestra nueva sección Show Me Your Ribs, pues que la presente nuestro invitado, ¿no? La sección del Show Me Your Ribs. No, que presente la rola y ya después que se presente, ¿no? Ah, va, me parece. Déjame agregarlo de una vez. Mientras les cuento. Ay, ahí va, que ahí esta va, banda ahí es gringa. Esperemos que salga bien. Bueno, bueno. Ah, sí, no, ya. Creo que ahí está. Sí, bueno. Ah, ya vi. Mira, se está. Bájale al. Ahí va. Bueno. Al reproductor. Mi buen Rómulo. Ahí está. Para que no se haga el looping. Timón. Sole, pues bienvenido. ¿Qué onda? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, pues aquí ya sabes, dándole a esta onda del Play Me. Y ya. Pues ya se armó el Show Me Your Ribs por fin. Y por si pues no sabían, él es Rómulo Il Morto. Ahorita les vamos a rolar su SoundCloud y demás. Él es nuestro padrino. Sí, él es el padrino. Y pues, como dijo Mona, pues si quieres ponemos tu rola, la que querías, la que nos pasaste de los Psychic. Vientos, vientos. ¿Va? Así que haznos el honor, carnal, de presentarla. Pues, ¿cuál va a ser primero? La de... La de amarillo estaría chido que fuera. Ah, va. Merita. La de amarillo. ¿Está aquí en tu... SoundCloud? Hola. Sí, de hecho se la pasé a Diego en la mañana. Es que no, el Diego ya ves que es. Ah, sí, no. Ah, eso es que se la pasas a Diego, o sea. Y ese que no, ese que no corre sí, nada. No, ah, no es cierto, Diego. No, sí, ya aquí la. No, no es cierto, ¿cómo crees? Aquí la traigo. Ah, sí, ya, amarillo. Va, pues. Bien, pues. Entonces. Esta es tuya, es tu rol. Ahorita ya nos platicarás qué onda. Va, que va. Vamos a escuchar la rola de Rómulo Inmorto. Y pues a ver qué les parece a ustedes, ¿no? A ver, díganos. Sí, a ver, a ver. Un poquito de trip hop, da un tempo ahí para los que les lata. Bien. Está bonita. Relax. Don't do it. Va, vientos, me late. Ahí va. Thank you. Pues ahí estuvo esta primera. Esta primera rola. Sí, del buen Rómulo. Ahí está, se llama Amarillo. Sí, como bien dijiste, está acá relax. Está relax. Ahora sí, cuéntanos cómo que fue y qué onda. Pues bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Pues lo que traía en mente más que nada era plasmar algo suave con ese típico sonido del piano Rhodes, aquel legendario sonido que Manzarek hiciera famoso. Y pues me gusta mucho el sonido y no había encontrado una rola que fuera totalmente con piano Rhodes. Digo, debe de haber varias, pero en ese momento, pues de mi experimentación, no había escuchado una rola que tuviera puro piano Rhodes. Y entonces pues me di a la tarea de crear Amarillo. Y pues me gusta mucho ese sonido dulcecito del piano Rhodes y sí, las flautitas y la batería, como que le cuesta trabajo dar el paso, así como que muy forzada. Sí. Más que nada era eso. Ah, pues no, sí está chido. ¿Qué te pareció? Sí, bien, muy buena, ¿eh? Late. Casi todo lo que haces es instrumental, ¿no? Sí, la mayor parte. Digo, a veces uso la letra, pero uso la voz como un instrumento más. La letra en sí no me interesa mucho. Me gusta más pues, plasmar las vibraciones y las notas. Ustedes me comprenden totalmente, chicos. Sí. No, pues sí está. Y tú tocaste todo, ¿no? O sea, tú lo grabaste solito. Sí, yo grabé solito en mi cuarto, pues todo lo que escuchan ahí. Y es todo. Yo creo que es algo que, pues por ejemplo, cuando hay bandas, no digo que esté mal, pero pues como que todos meten su influencia, ¿no? Y yo en este caso, pues todo lo amalgamé yo mismo con la idea que tenía en mente. Yo creo que es un resultado, pues hasta cierto punto, un poco más aterrizado de lo que yo quise plasmar. A que si se tratara de una banda, digo, repito, no es nada en contra de las bandas, ni mucho menos, pero pues sí, es algo pues, más o menos lo que... Sí, pues son distintas, ¿no? Nomás concepciones, claro. Tal cual. Así es. Pero pues sí, ya, desde... Bueno, yo recuerdo que siempre tú grababas así cosas en solitario. En solitario, sí, ajá, pues, siempre. Pues de hecho, ¿te acuerdas de mi grabadorcilla ahí casera de cassette, no? Sí, cómo no, estaba bien chida. Sí. Tenías ahí un buen de samples y estaban acá bien buenos, con un chingo de cassettes. Sí, bastante. Bien buenos. Oye, ¿qué onda? ¿De dónde salió el Rómulo y el Morto? ¿Por qué se llama así esto? Así, ¿cómo fue que te pusieron Rómulo y Morto? Fue un apodo. Yo me puse así... Pues más que nada en honor a esa mitología de la creación de Roma. Ah, va. Me gusta mucho y pues lo de Il Morto pues ya fue como que un plus. Ahí no sabía qué, sinceramente no sabía qué poner, pero pues me gustó, me gusta cómo suena y... Sí, dijiste Rómulo nada más está muy pinche, ¿no? Necesita acá un... Necesita algo que le dé caché, como sí, un Rómulo. Pues sí, un caché. Que quede sí. Acá suave. Ah, pues con razón. Ah, pues mira, ahí está. Qué buena onda. Y de las, ¿cómo se llama? A ver, para que la banda todavía... Y bueno, de cierta manera, pues nosotros ya, bien o mal... Ya tenemos rato. Hemos conocido tu carrera desde hace un tiempo. Sí, no, ya te conocimos, pero para los que no te conocen ni nada, como, o sea, ¿qué les quieres decir? No, sino que Así, descríbete a ti no, mismo. No. No, tú que eres músico, ¿dónde anduviste? ¿Dónde aprendiste a tocar? Como, más o menos un background así de lo que hacías o de cómo fue que llegaste a... ¿Cómo te llegó la epifanía, la inspiración? Pues básicamente desde muy pequeño, ¿no? Mi primer guitarra me la compraron a los 6 años, de ahí anduve ahí sacando las típicas rolillas de de Caifanes. De Soda Stereo. Soda Stereo, sí, ya saben, ¿no? Repertorio de guitarra fácil. Simón. Pues ya poco a poco fui queriendo, pues, aprender más instrumentos, el piano, ¿no? Una de mis bandas predilectas es Radiohead, pues sí, empecé. De hecho, empezamos Eric y yo a, pues, a coverear ciertas rolillas, ¿no? Junto con el Master, aquel entonces. Ahora Jebus. Ahora Jebus. Sí. Y de hecho, hasta tú, Mona, tocabas con nosotros. Sí, lo recuerdo. Tú eras el bajo, Mona, ¿o qué decías? El bajo, sí. Ah, qué bien. Sí, entonces, pues ya mi afición por la música viene desde muy atrás. Y pues nada, ahí andamos. No sé, digo, tampoco soy un virtuoso, pero me gusta siempre plasmar lo que voy pensando. Es como cuando hacen un dibujo, por ejemplo, no saben qué tienen en mente, trazan una línea y sobre esa línea van. Sí, exacto. Más y más cosas. Sí, igual aquí, primero creo un ritmo, por ejemplo, luego le meto el piano, tal vez, un bajo, y así va, se va amalgamando todo. Sí, va cuajando, ¿no? Poco a poco. Exactamente. Órale. ¿Y trabajas con ideas? O sea, si tomas así, por ejemplo, un tema, una idea, una melodía, no sé, o alguna secuencia de acordes, y ya después ya dices, ah, esta me latió, y ya de ahí te sigues sobre eso, o lo juntas, o como qué es lo que se te hace más fácil, digamos, para tú crear música. ¿Qué será? Pues primero yo creo que, híjole, pues es que lo que salga, no sé, de repente escucho, no sé, una familia que está discutiendo y ahí escucho un ruido, una tonadita, ¿no? Primero era lo de Dancer in the Dark con Björk. Ándale. Que creaba música a partir de todos los sonidos que escuchaba. Es algo similar lo que yo hago. Bueno, el proceso que sigo para, pues, crear una rola. Primero, no sé, hago la batería. Y luego, dependiendo de las notas que yo percibo en los tambores, pues voy metiendo el piano y el bajo, la guitarra, la voz. O sea, no siempre es igual. Ah, qué chido. Cada rola va cambiando, dependiendo. Sí, o sea, no hay un método como tal, ¿no? Porque... Así es. Sí, bueno, yo conozco sí mucha banda igual ahí en mi escuela que... O de otros lados, que digamos están haciendo igual música, que no, como que lo quieren siempre hacer con un método, ¿no? Casi una receta y... Claro. Y sí, yo comparto eso, a mí no se me hace como que tan buena idea, ¿no? Porque ya no es tan digo tuyo. Digo que tampoco está mal, ¿no? La música, no. Pues, son matemáticas aplicadas. O sea, sí, puedes hacer sin tener un piano a la mano. En el metro puedes ir escribiendo notas. ¿Se acuerdan de nuestras clases de armonía con... Sí, claro. Con aquel gran personaje... Zabal. ¿Ah? Zabal. Zabala. No, maestrazo, ¿eh? Y pues sí, pues pura matemática, entonces tampoco veo mal eso, ¿no? Pero sí como que se pierde un poco la espontaneidad. Sí, pues sí, ¿no? Cada quien tiene como su... Cada músico tendrá su método. Bueno, nosotros pues podemos notar que tú eres como muy sensible a la vida, ahora sí, porque pues puedes... Sí, o sea, pues te llega la inspiración casi casi de cualquier cosa. Y claro. Pues tu método es el no método, ¿no? O sea, básicamente. Y pues hay personas que pues tienen que leerle acá, bueno, tienen que llevar su... Ah, pues sí, aquí hago la repetición, tengo que hacer coda, tengo que hacer tal, tengo que hacer el contrapunto así y todo, así, ¿no? Entonces, pues sí, ahí va. ¿Y qué otra rola quieres que pongamos? Pues... Dale, porque... Pues, para continuar, la de Flesh es un poquito más agresiva. De hecho, para hacerla me inspiré en una película de la compañía Guinea Pig. Se llama Flower of Flesh and Blood. ¡Ea! Gore. Órale. Gore. Entonces, una de esas películas que uno ve así un domingo por la tarde con la familia. Sí, con la abuelita. Exacto. Los sobrinitos y así. Los sobrinitos. Así es, mi buen Eric. Ándale. Con Eric. Bueno, pues ahí les va esta de Flesh, y ahorita pues venimos para que nos roles tus contactos y todo, ¿no? Para que te te encuentren más fácil. Va pues. Flesh se llamó esta de Rómulo Il Morto, el primero de los invitados que se rifó a venir con aquí con los Playmis. Y pues qué chido, ahora está Diego aquí con nosotros nada más. Ya lo cambiamos. Diego, ¿cómo estás? Escuchamos muy bien, pues nada, aquí escuchando y me doy cuenta de que pues tienes como que esta onda ahí bastante versátil porque digo, no es que tampoco tenga nada que ver con el primer track que escuchamos, pero sí tiene como esa ansiedad por explorarle, ¿no? En otros términos. Claro. Sí, pues digo, el ser humano nunca se siente del mismo ánimo todos los días, ¿no? Uno no puede siempre comer arroz con huevos, o sea, necesita sí, más proteínas, claro. ¿No? Unas garnachas acá. Lo que pienso hacer con la... Bueno, lo que más bien hago con mi música es eso, más que nada. La búsqueda, ¿no? Eso es lo chido, yo creo, también. Porque así te permite también evolucionar y siempre estar haciendo como que cosas nuevas y tratando de tocar de otra manera. Y si no, pues pregúntenle a los One Hit Wonders o a YouTube. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Finalmente, pues los que conocemos, digo, ya de un tiempo para acá, aquí al joven Jorge, pues sabemos, ¿no? Cómo ha ido precisamente evolucionando como músico y cuáles han sido como sus inquietudes y cómo se han desarrollado, ¿no? Y a mí, pues la neta sí me gusta mucho cómo ha logrado, digo, trascender como trascender e ir depurando su propio estilo, ¿no? Que eso es como que bien, bien rifado y pues por eso nos gustó que viniera por acá. Solito. no déjenme tiene... decirles que soy muy fan de Play Me, la verdad. Gracias. Bueno. Me gusta mucho su programa y está chido que, pues, que compartan todo, todo lo, su conocimiento. La verdad sí he aprendido varias cosillas aquí de Play Me. Pues la neta, chido por la invitación. No, pues sí, igual cuando quieras venir. Sí, claro, como siempre, está abierto. Aquí andamos, igual y hasta de a guest, sin que tengas que hablar de música ni te cuestionemos. Exacto. Para el cotorreo. Suena chido. Sí, también. Porque pues sí, por eso hacemos esto, ¿no? Más que nada no estamos siguiendo así como que alguien que nos diga, no, pues tienen que hacerlo así acá, si no, claro, nos late compartirla y poner música, y pues podemos, y, pues, ¿por qué no hacerlo, no? De una vez. Y así, exactamente. Y así más chido, ya tenemos otra banda más, y así nos vamos haciendo más versátiles, más abiertos, ya hasta que pongamos reggaetón, tal vez. No. Es que en ese momento, entonces, ya aquí el joven Jorge va a decir, retiro lo dicho. Va a decir, no. Espérame, no, como que... Cruz. Cruz. Sí, esperemos que no pase, sí. Pero no. Y bueno, ¿qué onda con este proyecto de Rómulo y el Morto? O sea, ¿se lo has presentado, por ejemplo, en vivo? Pues, muy pocas veces, la verdad. Yo siento que hay música que nació para ser tocada en vivo. Y hay música que nació para ser contemplada a través de una bocina. Entonces, yo lo que aquí plasmo y lo que escuchan a través de sus bocinas es tal cual como yo lo creé. Yo siento que cuando tocas en vivo, pues, más que nada, no... Es digamos, una interpretación. Uh-huh. Más no juegas con las frecuencias, con los volúmenes, con las ecualizaciones, y al yo hacerlo en el estudio y el que ustedes lo escuchen a través de unas bocinas, es un resultado, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, un resultado mucho más integral, más que abarca no solamente las notitas que ustedes escuchan, sino también ecualizaciones, volúmenes, texturas. Es algo, yo sí, creo que más concreto. Sí, ¿no? Y entonces lo que yo pretendo con este proyecto de Rómulo y Morto, pues, es eso, nada más darlo a conocer a través de unas bocinas. En vivo, la verdad, me he presentado muy pocas veces, 2 para ser exacto, y pues fue chida la experiencia, pero siento que no nací para eso. Soy muy penoso, soy muy chiviado. No, pero claro, igual, también del, digamos, como que tu concepción, así tus ideas, sí, creo que sí dan como para ese tipo de detalles, ¿no? Porque sí, es muy distinto, como bien dices, hacer las cosas en vivo a hacerlas como que con tu tiempo y moverle lo que tú le quieras mover, y sí, hay veces que en vivo pues no puedes estar al tanto de todo, y además hay cosas que o se te pueden ir o no te quedan igual. Porque depende, sí, del ya lugar, depende, y depende de la gente, y depende de hasta del clima. Entonces, uh-huh, no es tan fácil, ¿no? Yo creo que ese es el truco, bueno, el albur, como le dicen, para tocar en vivo. Y claro. Pero sí que está, pues está chido, porque si realmente tú solo y tú, digamos, de cierta manera aislado, logras plasmar lo que realmente tú que estabas pensando, pues yo creo que ya ese es el logro máximo, ¿no? O sea, que tengas esa satisfacción de tú hacerlo como tú realmente, sí, querías. Lo planeaste, hacerlo, y lo concebiste. Ajá. Claro. Y sí, porque sí estamos también los que nos fijamos en todo y en el tipo de colores, como dices, y texturas, y de cuando baja una cosa y cuando sube otra melodía, y cómo tiene que entrar, y o sea, eso también le da un carácter que pues está chido, y creo que siempre lo has hecho, ¿no? O sea, siempre que te ha llamado eso, de ese detalle, ¿no? Pero a ese nivel, o sea, Simón. No es tanto, como dices, de de un detalle tal vez de cada vez tocar, por ejemplo, más rápido, ¿no? Que hay unos que nada más se dedican a tocar rápido, o como los que les late acá el metal clásico, el ¿no? metal clásico y el epigmeral, y los efectos y todo eso, ¿no? O sea, tú tienes como que la otra parte, ¿no? Que también a muchos nos, pues sí nos falta luego cuando tocamos, que o sea, como atención, y pues está chido, eso es lo bueno, y pues sí, me late esa onda. Vientos. Y pues ya, antes de que se nos gaste esto, por favor, ponte la que sigue. ¿Cuál vamos a escuchar? Pues viene una que se llama Espejos, trae ahí unos sonidillos como de aves y de sexo, y pues, a ver qué les parece. Para que se pongan bien, bien jariosotes. Oye, ¿no piensas así? <¿Eso qué? risa> ¿No piensas bueno, después ahora, acá escucha. Tocar en... hacerlo una banda ni nada? Pues me latería hacer una banda, pero... pero con cosas aparte, ¿no? O sea, que no tengan que sí, ver que, con... Que realmente... pues... sean cosas que no se puedan hacer con una persona, ¿no? O sea, no sé, un trombón o un contrabajo, algo que... Sí, que no... algo que no se pueda hacer con una máquina, ¿no? Ah, va. Sí, pues ya tendrías que alojarte en otros instrumentos, sí. Sí, me gustaría formar una banda, sí lo he pensado. Órale, pues igual y hasta jalar a alguien para que grabe alguna idea o no sé. Pues órale, ahí están ustedes, Diego y Mona. Digo, Eric y Mona, pues ahí está. Por si quieren. No doy una. Bueno, Diego, también. Me acuerdo que tuviste tu faceta de músico. Sí, ahí estuvimos echándole el yamming precisamente contigo, pero... pues bueno, si no te puedo hacer el arte. Órale. Ah, mira, ya se armó. Ya se armó el disquito. Ya se armó el disquito. Muy bien. Pues ahí les va esta de Espejos, se llama. Y venimos ya para el final, no sé. Venga. No sé, nos desesperen. Mira, me quedé sin fondo. Ya va de nuevo. Ahora sí, disculpe ese bache. Ah, ya me puse la otra. Ese pequeño lapsus torpus. Pero pues es en vivo, entonces. Pero qué mal que pasó ahorita, ¿verdad? Pero bueno, ya ni modo. Pues qué chido, carnal, que pues, viniste para acá y que nos rolaste tus rolas. No, al contrario, gracias. Para la redundancia. Y ahora sí, pues ¿dónde te encontramos para ponerlo acá en el post y para... Pa pronto, ¿no? O sea, en vivo, ¿dónde te pueden seguir oyendo? Pues ahí en el SoundCloud, ahí andamos, en el MySpace, como el Morto Project. Sí, en MySpace es... Ajá, myspace.com. MySpace es Rómulo el Morto Project. Y en SoundCloud es Rómulo el Morto. Rómulo el Morto, perfecto. Sí, hay varios, bueno, hay unos videillos por ahí en YouTube y en Vimeo. En el Rómulo el Morto. Y pues también varios discos en descarga gratis en Mediafire. Y le pongan en Google Rómulo el Morto Mediafire y les van a aparecer las descargas gratis. Las League Art, perfecto. Está muy bien, mira, ya déjalo. Lo estoy aquí copiando en el chat para que se quede de una vez. Obviamente, pues ya estará en la versión descargable. Ya lo tendrán ahí en los links del post. Y pues ya, y cuando quieras, acá traer más música y más cosas o algo que estés haciendo y todo eso, pues rólalo, sí. Nos va siempre a latir que lo traigas y pues va a ponerlo. Están, ¿no? Qué buena onda, carnal. Pues bueno, qué chido. Chido. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues déjanos con tu, ahora sí con tu rola, ¿no? Que nos la con, de, tu, con lo que nos quieras compartir. Órale. Hay tiempecillo para una breve reseñita de esta rola. Sí, cómo no. Perfecto, pues vamos. Esto puede durar lo que sea. Ya están. Pues bueno, esta rola que les voy a poner a continuación es pues de un grupo llamado Psychic TV. Para los que no ubican, este grupo fue formado después de que se deshiciera Throbbing Gristle. Fue un grupo de industriales de finales de los 70s, principios de los 80s, al estilo de Einstürzende Neubauten, no sé si lo pronuncié bien, es alemán. Sí, sí, así es. Okay. Bueno, pues resulta que en los 50 nació un niñito llamado Neil Andrews Megson, mejor conocido en el bajo mundo como Genesis Breyer P. Ulrich. Nació en Manchester, fue hijo de un jazzista y tuvo mucho contacto también con su abuela, que era una especie de vidente. Horas. Clarividente, así, invocadora de espíritus, así, una onda de cabra. Y pues creció este niñito, pues con esas influencias, el jazz y el ocultismo. Desde muy chiquito, pues, manifestó su empatía por el bebop y en especial por Nat King Cole. Aunque después, pues, se volvió también fanático de Frank Zappa, Bill Redon, Underground, John Cage, o en el ámbito de la literatura, el mismo William Burroughs. De hecho, él mismo se autoproclamaba, pues, más bien él acogió a Burroughs como su mentor. Tuvieron mucho contacto, pues, muy cercano. Y, pues, este escritor lo influenció mucho en la ideología que posteriormente Genesis tuvo. En el 77 se formó Throbbing Gristle. Y pues ellos tienen una canción llamada Weeping. Un dato que encontré por ahí por la red es que el mismo Ian Curtis, el dad que desgraciadamente falleció, bueno, suicidó, le habló por teléfono a Genesis P. Ulrich, ya que eran muy amigos, y le cantó toda esta letra, toda esta canción de Weeping. Esta canción habla de un intento de suicidio que el mismo Genesis tuvo. Es una letra muy, pues, muy metafórica, y si hay partes donde describe tal cual, pues, las heridas abiertas y la sangre brotando, escurriendo en el piso. Entonces, pues, Ian Curtis le cantó esta canción por teléfono a Genesis, y pues en ese momento él tuvo un muy mal presentimiento, y pues ya todos sabemos en qué terminó esto. Sí. En un suicidio trágico de Ian Curtis. En el 81 otro Ring Rister desapareció y se creó Psychic TV, la banda que dio a luz a esta rolilla que a continuación les voy a presentar. Y pues bueno, lo relevante de este personaje no es propiamente lo que les acabo de decir, más que nada es, no sé si ustedes han escuchado el término androginia. Ajá. Bueno, este cuate se enamoró muy cañón de una chava, se llama Lady J. Fue tanto pues su amor, se flecharon, que llegó a tal grado que ellos querían ser uno mismo. Tal cual, oh. No es nada de que llevarte a tu novia un domingo. Es literal. O sea, literalmente quería ser uno mismo. Entonces, este cuate estaba tan asustado que pues que decidió convertirse en ella, en Lady J. Se puso implantes de mama, se puso, se dejó crecer el cabello, se puso silicona en los labios, se retiró la piel. En fin, hizo todo lo posible por parecerse lo más cercano a su amada, a la persona que él más quería, al DJ. Y pues bueno, esto lo vimos apenas Pancracio y Morto y yo, que es mi esposa, lo vimos en un documental, pues se lo recomiendo mucho, que se llama precisamente The Ballad of Genesis and Lady J. Tratan estos temas de la androginia. Yo la verdad nunca lo había visto, pero pues a raíz de que estuve leyendo muchas cosas acerca de ese tema y vi el documental, pues vaya que esto es amor, no lo que querían. Deformarte, bueno, no deformarte, sino operarte para parecerte tanto a la persona que más quiere. Pues sí, está muy cañón, ¿no? Sí, y pues, bueno, precisamente Psychic TV, pues, es el grupo que a continuación les vamos a presentar. Lo encabeza el mismo James B. Rich. Y se llama Wild Heights. Espero que sea de su agrado. De nuevo, gracias por la invitación. Espero que nos volvamos a tocar pronto. Sí, claro que sí. Ahí nos toparemos, como siempre. Y pues chido, otra vez. Gracias, Sartas, que viniste. Y pues, cuando quieras, carnal, ya sabes, aquí andamos. Cámara. Ya están, ya dijeron, ¿eh? Sí, como sea, no. Por supuesto. Claro que sí, va. Pues ahí estuvo, y ahora sí, con esto que se llama White Nights, Psychic TV, y ese fue Rómulo el Muerto, aquí en Play Me. Y pues venimos para despedirnos. Gracias. Lay my life down. The point is on this plane. Take the potion like we used to take an ocean breeze. And there's no plane, there's no plane. We can't catch the plane in time. I simply put my love. Of men, the sins of men, we win when we go down. Born out of season, in due time, we give them our children are so blind. Y así llegamos ya al, yeah, al final de esta emisión. Oh. Ah, pero ¿cómo vieron? Estuvo bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, ya. Bastante rifado. La nueva etapa. Ya, ya, ya tuvimos padrino, ya. Sí, cómo no. Y pues hasta se discutió con todo el background de la rola y demás. Y sí, estuvo... estuvo bueno, nada más yo fui el que le embarró en esa cuando puse la rola y no quedó, pero bueno, como les digo, es en vivo. Para que vean que sí es en vivo. Y otra vez parafraseando a un maestro, no soy Dios. Mira, Pancracia y el Morto dice que ya es fan. Claro, sí, compártanlo. Y para gente como Pancracia, pues que lo visiten esta página que se llama playmeshow.tumblr.com. Y ahí pueden escuchar todas las emisiones pasadas y descargarlas. Obviamente es gratis. Ahí está todo el playlist de cada emisión con su respectivo enlace de lo que hablamos y de lo que... De los datos, ¿no? Que les dejamos ahí. Sí, de la vida. De la vida. De la vida y del amor, como la pájara Peggy. Como la pájara Peggy. Sí, exacto. Pues ya esperemos hacer todavía más Show Me Your Riffs, así que si quieren... Sí, pues, sí, por lo menos otros 13. Por lo menos otros 3, 4. Ah, sí, vas a ver. Ya tenemos más o menos material y vamos a irles sacando. Tenemos 3 cosas. Sí, y ya, sí. Pues ahí díganos a ver qué les pareció. Sí, por favor, y... Sí, ya pronto vendrá el Tepolch. Ah, cómo no. Va a venir Tepcani. Tepcani, porque aparte no, trae... No, Tepolch coquiniquear, o cómo se diría. Tepolch coquiniquear. Tepolch coquiniquear. Que eso ya es el... Así, no es eso. Diciéndole a los listeners, ese ya los hemos puesto, no se haga. No se haga, pero si ahora hacemos... para que conozcan a uno sí, en vivo, sí, sí. A un integrante acá que nos cuente la vida. Ah, saludos, Ari. Hola, y Ari. Ari. Saludos. Bueno, saludos a todos. Y ahora sí ya. Muchas gracias. Nos vemos el otro miércoles. Sale, bye. Y gracias, pues, Mona. Gracias, Diego. Gracias, Rómulo. Gracias, Peyot. Gracias, Ariana. Gracias, Jebus. Gracias, Pancracia. A todos los que se metieron. Y a todos los que lo descargan. Pues, como siempre, siempre se los agradeceremos. Y ya nos vemos en el... En el número 31. Nos vemos en el infierno. Nos vemos en el infierno. Sí, hoy no hay rola de despedida, pero sí la cortinilla que... Sí, ya leí de la Ligador. Bye. Play Michelle.